Veredicto en lenguaje claro. El tribunal decidió varias cosas y en la decisión los jurados populares y los jueces estuvimos todos de acuerdo. Es decir, no hubo alguien que pensara distinto. Todos opinamos que con la prueba que había juntado la fiscalía alcanzó para condenar a Michael Mercedes López por haber matado a Joaquín y por haber intentado matar a Brandon y a otra persona, y recibió como pena prisión perpetua. Todos opinamos que la prueba que había juntado la fiscalía fue insuficiente y no alcanzó para condenar a Iván Alexis Luna, Enzo Ricardo Alvarado, Jorge Luis Gómez y Ronald Nicolás Fernández Aliendro por la muerte de Joaquín y por haber intentado matar a Brandon y a otras personas, por lo que debemos cumplir lo que manda la ley y no condenarlos.